Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios. Tal qual estou, eu venho a ti, aceita. Debe ser porque tú ves más allá de mis pretensiones, más allá de lo que digo, más allá de lo que hago. Ante ti, mi corazón es un libro abierto, expuesto y descubierto. Tú no solo ves quién soy, sino quién puedo llegar a ser. Y a pesar de todas mis debilidades, tú me aceptas tal como soy. ¿Cómo puedo decir gracias? Tal como soy, tu compasión quitado a toda oposición. Yo pertenezco todo a ti, Cordero de Dios. Aquí.